Ricardo Chacón, él es de la coalición de profesores de asignatura y asistentes de investigación del INAH. Bueno, queremos hacerle una pregunta. Giran a la lógica de este acopio Bellas Artes. ¿Desde cuándo tiene 3 días este acopio? Tenemos 3 días aquí instalados. Evidentemente, todo esto surgió como de una forma espontánea. La organización se fue construyendo de una forma maravillosa con sociedad civil, con gente que salió a las calles a ver de qué manera podía organizarse, ¿no? Y yo salí con la idea de localizar acopios que venían sumando víveres, pero que no tenían mucha claridad y precisión a dónde los iban a llevar. ¿Por qué hice esto? Porque en la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación y Cultura, que es la CENSUESIC, estamos concentrados más de 30 sindicatos universitarios de distintas regiones. Concretamente, empezamos a trabajar con sindicatos del Estado de Puebla y con sindicatos del Estado de Morelos. En lo personal conozco desde hace muchos años el estado de Morelos porque hice mucho trabajo de documental por allá y en contacto con el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, que pidieron acopio a todos los demás sindicatos. Ellos están localizados en el municipio de Jiutepec, Morelos, muy cerca de Cuernavaca. Entonces, después de un acopio de 2 días, logramos enviarles cerca de 12 toneladas de víveres. Lo mismo lo hicimos con 2 sindicatos del estado de Puebla. ¿Por qué hicimos esto? Porque por experiencias previas y por las experiencias del 85, sabemos muy bien que el acopio puede correr el riesgo de ser robado, secuestrado. Sabemos muy bien que vienen épocas de campañas y ahorita los partidos políticos, y sabemos también a cuáles, si no es que a todos, les va a convenir llenar sus bodegas con el acopio que la gente, de una manera muy entusiasta, con mucho amor, con mucha voluntad, va a entregar los acopios, terminan en sus bodegas y las almacenan y después son repartidas como parte de las campañas políticas. Y por eso es que fuimos muy cuidadosos. En el caso de los compañeros del sindicato del IMTA, les entregamos el acopio, llegaron, nosotros se los entregamos ya clasificado, ellos a su vez empezaron a armar despensas y nos han mandado testimonios videográficos y fotográficos de cómo han sido entregados casa por casa, gente por gente, vigilando, siendo muy cuidadosos a quién se los están dando. Por otro lado, también una compañera amiga mía, fotógrafa, Marisela Figueroa, ha construido una red inmensa en el estado de Morelos. Ella está escauteando todo el día las distintas comunidades, está trabajando con radioaficionados y con gentes, representantes comunales, mayordomías, etcétera, y está haciendo lo mismo. Entonces, a partir de estas 2 redes que se construyeron, nosotros acopiamos en el Distrito Federal y posteriormente se los entregamos, y tenemos la claridad de que estos víveres han sido entregados a quien más los necesita. Y fueron 3 días de acopio y han ustedes estado moviéndose, ¿no? Empezaron en la explanada del Palacio de Bellas Artes, se pasaron enfrente de la librería Porrúa y ahora están aquí. Pero dígame, esta forma de organización, ¿usted cómo la ha visto 3 días de estar moviéndose pero sosteniendo la organización? Fue algo bien interesante. Nosotros llegamos a la explanada de Bellas Artes, estoy hablando de mi esposa y de mis 2 hijas. Una de ellas propuso, pues vamos a Bellas Artes. Llegamos a la explanada de Bellas Artes y había un acopio muy grande. Y en la esquina, a la entrada del estacionamiento, vimos que estaban unos compañeros con un acopio muy chiquito. La cartulina decía acopio para el estado de Morelos. Eso a mí me prendió inmediatamente la iniciativa de decir, aquí es donde debemos trabajar. Regresé al acopio donde mis hijas estaban trabajando, me entrevisté con los responsables. Desde un principio los noté un poco extraños, tenían cámaras de televisión, tenían una infraestructura que para hacer una cosa espontánea, simple y sencillamente no era creíble, ¿no? Después me entrevisté con ellos y les dije, oigan, pues ustedes tienen ya muchísimo acopio, el estado de Morelos se está quedando, ahorita necesita mucho, ¿por qué no nos dan parte del acopio? Y su respuesta fue, mira, te voy a ser franco, tengo que consultarlo con alguien más arriba. Quien da esa respuesta de que, mira, tengo que consultarlo con alguien más arriba, no es una persona que obedezca a una organización espontánea como las que están dando. Entonces, nosotros nos preocupó mucho eso, nos organizamos más, nos integramos con dos compañeros, un lingüista egresado de la AENA y su compañera que es cineasta, nos organizamos en la esquina de la entrada del Palacio de Bellas Artes. Empezamos a postear a través de las redes sociales y llegó un momento en que teníamos una cantidad enorme de víveres sobre la lateral a la entrada del estacionamiento. Ya eran como las 6 de la tarde, yo vi que se nos venía una amenaza de lluvia muy grande y les planteé a los compañeros, pues tenemos que preocuparnos por poner en buen resguardo esto, si no lo vamos a perder. Solicitamos a diferentes sindicatos del IMBA ayuda para poderlo resguardar, pero nos ganó la lluvia. Y fue impresionante, en menos de 5 segundos ya teníamos armados una columna de cerca de 200 jóvenes ayudándonos a cruzar la avenida Juárez y entrar aquí a Juárez, a la avenida Juárez 18, a colocar el acopio. Inicialmente la señora que trabaja como portera del edificio nos dio la oportunidad de guardarlo y al otro día los dueños y los administradores nos hicieron saber que contábamos completamente con su apoyo. Todas estas cosas van permitiendo la construcción de una organización, van permitiendo la construcción de redes, van permitiendo la integración de grupos ciudadanos que salimos espontáneamente a la calle y nos estamos organizando, ¿no? Entonces, los compañeros que estaban preocupados por armar el acopio, nosotros, por parte de la coalición de profesores de asignatura y asistentes de investigación del INAH, estableciendo las redes con Morelos para su buena entrega, ¿no? Y a raíz de esto también se han establecido muchísimas otras acciones. Cuento varias. Me han empezado a buscar gente que tienen acopio, pero no tienen no tienen transporte ni a dónde hacerlo llegar, justamente preguntando en dónde lo podemos entregar que sea verdaderamente seguro, que no nos vayan a robar el acopio. Y el primer día todos teníamos mucho acopio. Una vez que nosotros entregamos el acopio, teníamos poco acopio. Y el primer día teníamos mucho acopio, pero no teníamos transporte. El segundo día ya casi no teníamos acopio, pero ya teníamos un excedente de transporte. Entonces empezamos a construir redes para quienes tenían acopio, abundancia de acopio, y no sabían dónde entregarlo, los canalizamos a través de las redes que nosotros ya teníamos construidos con Marisela Figueroa y con los compañeros del sindicato del IMTA. Otras cosas que han sucedido y que también hay que señalarlo, desde hace 3 semanas, no recuerdo bien cuando sucedió el temblor en el istmo de Tehuantepec, el profesor Alejandro Castaneira, que tiene un trabajo de investigación en la región Huavi Mareña desde hace muchos años, y también hay que decirlo, no solamente un trabajo de investigación, sino también un trabajo político a propósito de la destrucción que están provocando las eólicas, comenzó a construir también redes para llevar acopio a la zona mareña. El primer acopio lo logramos juntar en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y solicitamos a Lina que nos prestara las camionetas y el primer acopio llegó. Seguíamos trabajando los acopios para Guaves y la zona mareña cuando se da este fenómeno, y evidentemente la región Guave pues iba a quedar totalmente descubierta ante la también inmensa demanda que ya estaba pidiendo el Distrito Federal, la Ciudad de México, el Estado de Puebla y el Estado de Morelos. Entonces el profesor Castaneira se propuso no dejar abandonados a los compañeros del Istmo de Tehuantepec y siguió con el acopio, y ya por las redes que habíamos construido, el día de ayer le conseguimos un tortón de 15 toneladas, Ayer a mediodía apenas teníamos 6 toneladas, no estábamos ni a la mitad del acopio. Y los compañeros se salieron a los acopios de la Ciudad de México que tenían excedentes y felizmente para la noche ya habíamos llenado el Tortón con 15 toneladas para el Istmo de Tehuantepec. Yo me imagino que he estado hablando con ellos y están por llegar, ¿no? Eso también es importante. Estamos trabajando entonces acopios para la región Guave y estamos trabajando acopios para Morelos y Puebla, ¿no? Y sobre todo, también aprovechando que hay compañeros que han hecho etnografía, han hecho trabajo comunitario, ellos saben perfectamente bien, es el trabajo de pie, ellos saben perfectamente bien a quién dirigirse y a quién canalizar el apoyo, ¿no? Y esto ha sido muy exitoso.